no te pierdas. No te pierdas este super pleitazo entre dos bandas. Gran, pero gran agarrón entre dos de las mejores bandas de todo el estado. Este 28 de marzo festejar el cumpleaños de mi amigo el Joshua Cortijo Campo Alegre. Amenizando estarán la banda Pillera, banda Fresona y la banda de Viento. Y como invitado especial tendremos al Niga con su Romantic Style. Ya lo sabes, contamos con tu presencia. Acceso a permiso. Admisión general, $150. Permiso de gobernación, 54 segundos.